Hablamos con el señor Reinaldo Potacini, que es director de Clase Argentina. Bueno, buenos días, frías mañanas, ¿no? Sí, buenos días, una fría mañana de domingo, pero bueno, estamos en la época. Estamos en la época. Bueno, cuénteme un poquito qué está mostrando Clase acá en este gran stand que tiene montado. Bueno, Clase, este año estamos festejando nuestros primeros 100 años de vida como empresa. Que no son pocos. Que no son pocos y bueno, la familia Clase este año hace el festejo de los 100 años de la producción de maquinaria agrícola a través de una línea y una conducta de producir maquinaria agrícola para mejorar la recolección y la producción de alimentos. En eso es un orgullo realmente pertenecer a una empresa como esta. Yo hace 20 años que ya estoy con ellos y realmente lograr llegar a los 100 años en manos privadas y manteniendo el curso de una empresa a pesar de los problemas políticos, de guerras y otras cosas que sufrieron, realmente uno siente y también percibe que todo es posible cuando hay cosas claras en la cabeza y se puede crecer a través de una empresa como esta que año tras año sigue incrementando su capacidad de producción. Y en esta exposición estamos presentando varias líneas, por ejemplo la enfardadora prismática, que son máquinas de alta capacidad para hacer heno o forraje o también silo a través de vacas gigantes. Estaba viendo que los fardos no son de aquellos que se levantaban con un gancho y se cargaban arriba de la cabeza. No, bueno, eso cambia mucho, claro. Son máquinas de alta capacidad de trabajo y también estamos presentando la línea verde, el Liner 1650, que es un rastrillo para rastrillar pastura que trabaja con la tracción de la toma de fuerza del tractor sin hacer contacto con la tierra, lo menor posible, para así lograr que un silo de alta calidad o un enolaje de alta calidad, y eso permite no entrar bacterias a la pastura y por lo tanto tener mejor calidad de pasto o de silo. También en esta exposición estamos presentando la nueva cosechadora, la Lexion 780. Es una nueva generación de cosechadora. ¿Es la que está con Oruga, no? Sí, la Lexion 780, están todo lo que sea familia Lexion, arriba de los 35 pies, estamos equipándola con Oruga, una Oruga inteligente, que es el Oruga MTS Generación 3. También esta máquina está equipada con motor Mercedes-Benz, que cumple la Euro 4i, que es decir, consume gasoil y urea líquida. Ajá. Es decir, a un 8% más o menos del consumo de gasoil. Es una máquina de alta capacidad de trabajo, tiene una plataforma de 45 a 50 pies, tiene un tanque grano de 12.500 litros, tiene un nuevo sistema de refrigeración que trabaja con motor hidráulico y la ubicación de los radiadores son en forma horizontal, que permite el aire entrar de arriba y empujar hacia abajo haciendo una cortina de aire para mantener el polvo que no suba de abajo hacia arriba. Es una novedad, ¿no? Sí, es una novedad y una novedad en la parte hidráulica porque el motor no necesita trabajar con termostato, si a medida que la temperatura del agua va subiendo, va dándole potencia a la bomba hidráulica para generar a través de los sensores la velocidad de rotación correcta para no utilizar energía innecesaria en el movimiento de una paleta a alta velocidad. ¿Cuánta tecnología? Es impresionante la tecnología que hay en las herramientas hoy, ¿no? Bueno, la tecnología, además, esta máquina está equipada con SEMO, que permite manejar al SEBI, que es la Lexion, es la única máquina a nivel mercado, a nivel internacional, que tiene un programa que en el cual, haciendo la introducción del cultivo que quiere cosechar, lo hace en forma automática, y el SEMO comanda a este SEBI, que permite así autorregularse automáticamente, depende de las condiciones, como van variando durante el día, las condiciones de cosecha, ella sola automáticamente, la computadora le dice a la otra computadora cómo tiene que ir cosechando, porque puede ir analizando cómo está el cultivo, cómo está saliendo el cereal y aprovechar al máximo la capacidad de la máquina. Digamos que uno piensa esto, pero no es para que la maneje cualquiera, ¿no? ¿Ustedes capacitan al personal que tenga que manejar? Sí, nosotros capacitamos, la mayoría de los maquinistas en Argentina son muy ávidos de la tecnología, es decir, si algo Argentina tiene es la capacidad intelectual que hay en los usuarios de las máquinas, que rápidamente aprenden al manejo de este tipo de máquinas. Sí, es un poco más complicado en la parte de servicio técnico, el postventa, claro. En la parte electrónica, hidráulica, ya ahí es otro nivel de complejidad, pero sin embargo son sistemas muy seguros, donde cada día se va desarrollando mayor capacidad de trabajo y por lo tanto es como los teléfonos. Si uno claro, va a agarrar el teléfono celular de hace 5 o 6 años atrás y lo vemos lo de hoy, es un cambio totalmente... Es una computadora en la mano. Es una computadora en la mano, y bueno, y si lo remontamos 30 o 40 años atrás es impensable. Claro. Entonces realmente esto es muy similar, lo que sí, claro, en esta tecnología marca un hito otra vez en Argentina de introducir la primera máquina en el mercado que consume urea y que cumple la Euro 4i, haciendo así una máquina totalmente diferencial, porque también bajamos, no solamente mejoramos la capacidad de producción, sino bajamos la contaminación ambiental, que es lo que todo el mundo está trabajando, y especialmente las compañías europeas y americanas están trabajando sobre este sistema. Sí. Usted está radicado en Córdoba, ¿no? Nosotros estamos radicados, la CLAS Argentina, es la cabeza, está en Sunchales, donde, donde nacimos, tenemos varias plantas, estamos en otra planta en Córdoba, en Ameguino, es decir, estamos en 11 lugares en el país, el más cerca de Olavarría es Tandil, ahí estamos ubicados en la ciudad de Tandil, y bueno, de ahí prestamos servicio a través de nuestro sistema de 24 horas, los 365 días del año, y conectado a través de un sistema SAP, donde podemos ver la rotación y la fluctuación de los repuestos, así permitiendo una mayor soporte de asistencia técnica de repuesto en tiempo correcto al cliente final. Bien, ¿hay financiación a través de los bancos o hay financiación a través de la misma empresa para la compra de la maquinaria? En este año estamos trabajando muy bien con los bancos, con la financiación que se tiene en los bancos, y realmente es un tema que está funcionando bastante bien. A veces lo que poco complica es todos los vaivenes que se arman, claro, económico, político, pero en realidad se está trabajando bien. Lo que pasa es que no al nivel que se debería hacer, sí. Pero bueno, eso es un tema que nosotros no podemos decidir y solamente tenemos que acompañar, trayendo la mejor tecnología y dándole así al productor la arma necesaria para seguir trabajando y siendo más eficiente. Le agradezco mucho, le deseo que tengan éxitos en esta exposición. Vemos que la gente se arrima, pregunta, ve. Lo importante es que vendan, ¿eh? Sí, lo importante, bueno, es hacer contacto y mostrar para qué le sirve cada producto y marcar un proceso industrial y productivo a alta escala, y creo que Argentina tiene la oportunidad de seguir vendiendo y creciendo a nivel internacional y nacional, pero básicamente a nivel internacional, donde el alimento es un punto muy importante a nivel mundial, y creo que Argentina tiene que aprovechar esas oportunidades. Bueno, hay veces que perdemos un poco el rumbo, pero creo que lo vamos a recuperar tarde o temprano. Le agradezco mucho y felicitaciones por los 100 años. Muchas gracias, gracias a ustedes por estar acá. Gracias, muy amable.